yo dije que iba a hablar de la ideología de género. Y para hablar de ello, vamos a entender que no se trata de descubrir el significado de un término, ¿no es cierto? O sea, que es género, sino, no es descubrir un significado ni una tendencia en boga, sino que se trata de una ideología. Una ideología que impregna toda nuestra sociedad e intenta cambiarla y darla vuelta. O sea, no es una pavada, no es una cosa muy simple, no es una cosa sencilla, no es que estamos diciendo acá género por decir, que bueno, por utilizar una palabra de moda, por estar a la altura de las circunstancias, ahora que pronto viene un encuentro de mujeres acá en Mendoza, y entonces porque queremos estar a la moda decimos género para no decir sexo, etcétera, sino que cuando estamos diciendo esto, estamos hablando de una ideología que intenta dar vuelta toda, dar vuelta como una media, como se da vuelta una media, toda nuestra sociedad. Y todo nuestro concepto de sociedad y nuestro concepto de cultura. Vamos a ver, es la primera parte de esta exposición, va a ser un poquito densa, yo les voy a pedir atención, pero y después se va a entender, pero es necesariamente densa la primera parte. Esta ideología de la que yo hablo utiliza una herramienta eficaz para imponerse, y esa herramienta que utiliza es la manipulación del lenguaje. O sea, se utilizan términos del lenguaje corriente para imponer esta ideología. De un modo muy sencillo y simplificando, tal vez en exceso, pero a los fines de que resulte claro, trataré de explicar el modus operandi, cómo opera, cómo trabaja esta manipulación. Yo les diría, de una manera muy, muy simple, que hay dos momentos, dos instancias para hacer operativa esta manipulación del lenguaje. Dos momentos. El primer momento, primero en el tiempo y en la acción, se lleva adelante mediante el empleo de palabras, que vamos a llamar nosotros palabras clave, ¿qué son estas palabras? Son palabras del uso corriente del lenguaje cotidiano, pero con una característica. El manipulador, el emisor, o sea, la persona que dice esa palabra, el que habla, dice esa palabra clave, que es del uso corriente, que todos conocemos y demás, pero la carga con un significado diferente. Un significado diferente, nuevo, que él conoce, o sea, el emisor, quien dice esa palabra, conoce un significado, conoce el sentido que le quiere dar, la utiliza en ese sentido. Pero la otra persona, la persona que escucha, la otra parte del mensaje, ¿se acuerdan esto de emisor, receptor? Bueno, la otra persona, la que escucha, no conoce esa nueva carga semántica, o sea, ese nuevo significado que tiene esta palabra. Conoce el significado que esa palabra tiene en el lenguaje cotidiano. Y así, quien escucha, de pronto percibe que no se está hablando de aquello que hasta el momento suponía, y presume que en la palabra que ha oído está escondido un sinónimo que ella ignoraba, y de pronto lo incorpora como tal, como sinónimo, de un modo inconsciente. ¿Se acuerdan de aquello que nosotros estudiábamos cuando estudiábamos lengua, que son los sinónimos? Sinónimos son dos palabras que suenan diferentes pero que tienen el mismo significado. Entonces, prestemos atención a esta instancia. Hay un emisor, una persona, alguien que intencionalmente y para manipularnos, o sea, con una verdadera intención de manipularnos, repite una y otra vez una palabra a la que le ha asignado un significado nuevo. Y por otro lado, un receptor, alguien que escucha, que con total confianza la oye, no interroga sobre la posibilidad de un nuevo significado, porque ni siquiera se le pasó por la mente de que ello pudiera existir, y sigue la conversación sin más, ya que cree que le están hablando de aquello que en el lenguaje cotidiano tal palabra significa. Es el instante en que se acepta e incorpora en la mente de la persona que escucha, de todos los receptores, un nuevo sinónimo cuya existencia se da por supuesta sin advertir de que a ese vocablo se le ha cargado de un nuevo significado, sin darse cuenta de que ya no están hablando los dos de la misma cosa. Bueno, yo sé que esto es bastante abstracto, les dije que era denso, que era abstracto, disculpen, pero enseguida yo voy a dar un ejemplo para que esto se aclare. Esta es la primera instancia de la manipulación del lenguaje. O sea, cuando alguien que habla utiliza palabras del lenguaje cotidiano, pero con un significado diferente. Y las personas que escuchan, creen que están escuchando hablar de aquello que ellas dan por supuesto de que se está conversando, continúan la conversación sin preguntarse y sin darse cuenta que a eso se le ha connotado, se le ha agregado un significado distinto. ¿Sí? Esa es la primera instancia de la manipulación. La segunda, que es casi simultánea a esta, la impulsan los medios de comunicación que usan y abusan del empleo de tal término, esas palabras claves, con su carga de significación diferente a modo de verdadero bombardeo sobre la opinión pública. Todo esto va acompañado además del empleo de estas palabras en bibliografía de difusión y en los textos escolares. Así aparecen en revistas, en noticiarios, en el vocabulario de los políticos. Tras un tiempo, que es bastante breve, y a medida que hay más información, más breve este tiempo, tras un tiempo, la mayoría de la gente acepta el nuevo significado de la palabra clave utilizada sin haberse siquiera interpelado acerca de su significado. Simplificando muchísimo las cosas, esta es la técnica de la manipulación empleada con respecto a género. Bueno, ahora vayamos al ejemplo que les prometí. ¿Qué entendimos siempre por género? ¿Y cuál es el significado que tiene hoy la palabra género? El vocablo género fue empleado para designar, conforme al contexto, ¿no es cierto?, al tema que se trate, el género que es un trozo de tela, o en gramática, ¿se acuerdan cuando estudiábamos gramática? En gramática eran los accidentes gramaticales propios de los sustantivos, masculino, femenino. Y vayamos a esta última acepción, masculino, femenino. Hagamos un esfuerzo de recordar la gramática y nosotros decíamos, por ejemplo, que la mesa es femenina. Y por ejemplo, o sea, el sustantivo mesa, la mesa es femenina. La copa, femenina. El vaso, decíamos, masculino. El hogar es masculino. ¿Dado que? ¿Por qué era eso? Porque iban acompañados de artículos concordantes femenino y masculino respectivamente. Por eso eran masculino o femenino. Así era de simple. Ahora, pensemos un poquito, pensemos juntos. No hay nada en la naturaleza de ser mesa, nada hay en la mesa, que tenga que ver con la femineidad, femenino, femineidad. Como tampoco lo hay en la copa no tiene nada de femineidad. Tampoco hay en la palabra hogar, cuando yo digo el hogar, que digo que es masculino, no hay nada en el hogar que tenga que ver con la masculinidad. Y lo mismo sucede en la mayoría de los sustantivos. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero también sabemos, por regla aprendida en la escuela primaria, que los nombres de mujer son femeninos y los de varón masculinos. Aquí es donde hemos de detenernos y observar. Veamos, si yo digo que Juan es de género masculino y Cristina de género femenino, hago referencia al accidente gramatical de los sustantivos propios, ¿sí? Cristina, femenina. Jorge, masculino. Entonces, uno es masculino y otro femenino porque son los accidentes gramaticales. Pero, fijémonos un poquito más, en el lenguaje corriente, o sea, el del habla común, ya salgamos del análisis gramatical de la escuela, sino en el lenguaje corriente, bien puede entenderse que lo que digo es que Juan es masculino porque Juan es de sexo masculino y Cristina es femenina porque es de sexo femenino. Y en este instante, cuando yo creí eso, en ese instante, donde opera, donde se aprovecha para que opere el simbolismo interno de la persona. El género femenino y el género masculino internamente se ha vinculado con el sexo masculino y el sexo femenino. Sin darnos cuenta, hemos incorporado un nuevo significado a la palabra género. Así género, si nosotros aceptamos este nuevo significado, se convierte en un sinónimo de sexo. Y entonces llegamos a decir que sexo es igual a género. Así ha operado de esta manera tan, aparentemente muy simple, pero no es nada simple, así ha operado esta primera parte de la manipulación. Una vez que se ha aceptado que sexo es sinónimo de género, lo único que hace falta es impulsar un operativo importante para implementar su uso y para que todos lo apliquemos, para que todos empecemos a usar sexo como sinónimo de género y de pronto dejemos de usar sexo y usemos género. Aunque les parezca que esto es muy simple, he de contarles de que a pesar de que ya hacía años el tema género se estaba elaborando, en lo personal, en cuanto a mí respecta, fue recién en el Foro de Mar del Plata, en el año 94, cuando por primera vez sufrí el encontronazo, que fue desestructurante para muchas, con las expresiones género. Sí, escuché género, equidad de género, perspectiva de género. Hasta entonces, hasta el Foro de Mar del Plata, el feminismo no había desembozado su significado. En el Foro de Mar del Plata, que fue previo a la conferencia de Pekín, se plantea y confronta por primera vez públicamente, con documentos, con papeles, con discusiones bastante interesantes, la diferencia que existe entre sexo y género. Según el feminismo, sexo es el condicionante biológico anatómico. Es solamente el envase en el que nos presentamos en la sociedad. Hay un envase femenino. Y es un envase que más bien es un envase exterior, digamos, pero que es un envase femenino. Y hay un envase masculino, ese condicionante biológico y anatómico, yo lo llamo envase para que sea un poco más gráfico. Y con ese envase nos presentamos en la sociedad. Pero el género, ¿qué es el género? El género es un concepto superior, muy superior al de género, al de sexo, que consiste en entender la propia sexualidad como una construcción social y cultural, que puede o no coincidir con el sexo biológico. Veamos, género es una construcción social y cultural, un concepto superior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es algo que culturalmente se construye, no viene determinado biológicamente, no tiene que ver con el envase en el que venimos, no tiene que ver con eso, sino con actitudes, con formas de ser, con formas de estar, con formas de presentarnos, de movernos, de parecer, de actuar, que hemos aprendido culturalmente y que hemos construido socialmente. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha hecho que actuemos de determinada manera. Pero, ¿por qué es superior género a sexo? Porque es una construcción social y cultural de la propia sexualidad y que no tiene por qué coincidir necesariamente con el sexo biológico. O sea, no tiene por qué coincidir con el envase, para para llamarlo de una manera burda, el envase en el que venimos nosotros y nos presentamos a la sociedad. En el Foro de Mar del Plata, Marta Lamas, en su trabajo Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, nos expresa, nos dice que se usa la categoría género para referirse a la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas sociales sobre los papeles, las conductas y los atributos de las personas en función de sus cuerpos. Con ello se refiere a qué esperan los demás que alguien que aparece en tal o cual envase haga. A ver, repito la definición a ver si se entiende. Dice, la categoría de género se refiere a la simbolización, o sea, no es nada más que un simbolismo, algo que nosotros tenemos en nuestra mente, la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, que esperamos, cómo esperamos que actúe las que son de género femenino, las que son de género masculino, o en el momento que quieran cambiar de género, y estableciendo normas y expectativas sociales sobre qué, sobre los papeles, o sea, las formas de actuar, las conductas y los atributos de las personas en función de sus cuerpos. Es en función de sus cuerpos, viene a ser en función de sus envases, como dije, como tengo diciendo hace un rato. Entonces, con esto, diciendo esto, destruyen, dicen, afirman que no existe el hombre natural o la mujer natural. Dice Marta Lamas, no existe el hombre natural ni la mujer natural. No hay conjunto de características o de conductas exclusivas de un sexo, ni siquiera en la vida psíquica. Ni siquiera se... Esto ya es mío. Ni siquiera se piensa, se estima, se agrada, se quiere, se ama, se entusiasma como mujer o como varón. Ni siquiera en la vida psíquica hay características o conductas exclusivas de un sexo. Con ello, niegan la identidad sexual. Niegan, nada más y nada menos, que el ser humano, varón y mujer, sean seres sexuados por naturaleza, iguales en dignidad y complementarios en su modo de ser y existir. En otras palabras, género es una categoría que se impone culturalmente mediante la imitación de diferentes modelos y se presenta como una opción a la que se puede adherir hoy, cambiar mañana, volver a adherir en otra instancia. Es una opción que el individuo realiza frente a determinada orientación. Fíjense que de pronto hemos agregado, incorporado otras dos palabritas clave que están muy de moda y que si nosotros nos acostumbramos a leer entre líneas y prestamos atención, vamos a saber que las estamos escuchando bastante seguidos. Esto de opción y de orientación. Opción sexual, orientación sexual. Derecho a la orientación sexual, derecho a la opción sexual, etc. Libertad de opción. Bien. Aceptada tal premisa, avanzan aún más y definen la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad para el género? La sexualidad, dice, es una elaboración psíquica y cultural sobre los placeres de los intercambios corporales. A ver, nosotros sabemos, nosotros decimos, bueno, el ser humano es varón y mujer, iguales en dignidad, iguales en deberes y derechos, iguales en toda su dignidad de humanidad, pero diferentes. Diferentes en su modo de ser, en su modo de pararse en el mundo. Ontológicamente diferentes. Cromosómicamente diferentes. Todas las células de una mujer son femeninas. Y todas las de un varón son masculinas. Entonces, totalmente diferentes, diferentes no solo de envase, sino ontológicamente diferentes, mujer y varón, pero complementarios en el modo de actuar. Actúan uno a la manera femenina y otro a la manera masculina, y entre los dos, juntos, hacen vivible este mundo. Ellos niegan nada más y nada menos que la identidad sexual, niegan además la sexualidad, porque nosotros decimos el hombre es un ser sexuado, es ser sexuado por naturaleza, y la sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona humana. Todo en la persona humana es sexuado, todo el modo de sentarme mío es sexuado, el modo de hablar, el modo de entonar, el modo de moverme, el modo de mirar, todo es de mujer, o en otro caso es de varón. Ellos dicen que no, que la sexualidad es una elaboración psíquica y cultural. Pero no solo, no basta con que sea psíquica y cultural, pero sí, fíjense sobre qué. Sobre los placeres de los intercambios corporales. Quiere decir que sexualidad ya no es el modo propio de manifestarse, de querer, de vivir, de pararse en el mundo de un hombre o una mujer sexuados por naturaleza, sino solo una elaboración psíquica. Que como tal, si es una elaboración psíquica, puede no tener ningún sustento en la realidad objetiva. No tiene por qué estar vinculada con el envase este del que yo vengo hablando. No tiene por qué, es nada más que una elaboración psíquica. Podría hasta ser una ilusión o un sueño. Es cultural, porque pues es aprendida o es impuesta, pero fíjense que es una elaboración psíquica, cultural, ¿pero de qué? De los placeres de los intercambios corporales. Al tratarse de los placeres, todo vale. Son placeres. Mientras haya placer, todo vale. Todo siempre que signifique placer. Nada de obligación, nada de marco ético, nada de responsabilidad, y menos aún de algo tan retrógrado como de amor. Ahora, fíjense, ¿los placeres de qué? De los intercambios corporales. Perdonen la franqueza, pero hay algo que me repugna en la expresión intercambios. Tiene algo, tiene un dejo de comercial, hay algo de negocio, de trueque. ¿Y qué decir con de corporales? No se habla acá de entre varón y mujer, sino entre cuerpos. Todo vale. Entre cualquiera y cualquiera. Entonces acá, el acto conyugal, ignorado como tal por estos ideólogos, sería reducido a algo inferior a lo animal. Solo placeres de intercambios corporales. Lamentable y de terror. Y así sin más, validan como opción la homosexualidad. Porque el principio es corporales. Si es corporales, todo vale. ¿Qué han logrado con esto? Y no han hecho otra cosa que definir la sexualidad primero como una abstracción. Una abstracción relativa al placer producido por los intercambios corporales. Y con esto desvinculan sexo y sexualidad. Placer sexual y sexualidad. Y sin más, desconectan sexo de la realidad biológica y espiritual. Por tanto, desconectan también sexo de procreación. Bien, ahora, esta ideología que yo la planteo como ideología, ustedes van a escuchar que se la plantea como perspectiva. Y hablan de perspectiva de género. ¿Por qué usan la palabra perspectiva? ¿Qué es esto de perspectiva de género? Y bueno, la palabra perspectiva hace que esto no se presente como una ideología, no aparezca como algo fundamentalista, como algo que se quiere imponer, como algo dogmático. No es una perspectiva, nunca podría ser una ideología, menos aún una teoría filosófica acabada, sino más bien un modo nuevo de ver al ser humano. Porque ¿qué es una perspectiva? Una perspectiva es un lugar desde el cual uno mira la realidad. Uno se pone en determinado ángulo y mira la realidad hacia allá. Es un punto de mira. Es una lente que permite ver las cosas de un modo nuevo, diferente. Es nada más y nada menos, y acá cito tal cual, que una nueva perspectiva desde la cual se permite reelaborar los conceptos de hombre y de mujer. Reelaborar los conceptos de hombre y de mujer. Quiere decir que aquí mismo, en esta perspectiva, lo que pretende es una nueva definición, decirnos de veras qué es hombre y qué es mujer. Sus mismas vocaciones, vocaciones que hoy son llamadas roles, con la meta de, ¿cuál es el objetivo de esto? De redefinir la familia y la misma sociedad. Mediante la utilización de estos vocablos y en un juego aparentemente inofensivo, se va a redefinir lo que entendemos por hombre y por mujer. Fíjense que, yo no sé, tal vez vaya muy rápido, pero porque es muy, me diría que es como muy morboso todo el juego este, este juego de género. Entonces, desentrañar todo esto, es como cuando uno empieza a desovillar una madeja muy enredada, tira del hilo, y empiezan a salir cada cosa de acá adentro, y bueno, a veces parece que uno está delirando cuando lo ve todo junto. Pero si se pone a observar detenidamente y observa los datos de la realidad, hoy empíricamente es comprobable esto, ¿no? Entonces, redefinir lo que entendemos por hombre y por mujer. Si prestamos atención al significado exacto de las palabras, nos vamos a encontrar con que aparece hoy rol de mujer. Ni les digo la sorpresa que me dio hace un rato cuando llegué acá y vi que el título del congreso era roles, decía algo de roles de la mujer. Dije yo, bueno, por suerte está en plural, por suerte son roles, pero para que tengamos en cuenta hasta qué punto estamos impregnadas de esta ideología. Porque cuando es una ideología que nos impregna culturalmente, no es pavada, la cultura nos llega a todos, y todos, sin darnos cuenta, vamos adquiriendo cosas y vamos asumiendo y vamos diciendo palabras aparentemente inofensivas sin darnos cuenta, sin analizar mucho qué hay, qué se esconde tras ese significado. Bien, entonces, rol de mujer. ¿Qué es esto de rol de mujer? Cuando uno habla de rol de mujer, el rol de mujer nos habla del papel, que es un rol, el papel que alguien desempeña en una obra teatral, en una película. Un rol es una puesta en escena, es una postura. Es algo que se representa durante un tiempo. Rol de mujer no pertenece a la naturaleza del ser mujer. Cuando yo estoy hablando del rol de alguien, alguien puede desempeñar el rol, qué sé yo, el rol de artista, el rol de reina, el rol de lo que quiera, en una película, en algo, pero es algo que en un momento se termina y de pronto, chiquita, viene la realidad. Y ahora, se acabó. Se acabó la fiesta, se acabó la escena, se acabó el teatro, se acabó. Viene, ahora es la hora de la verdad, es la hora de lo que somos. Y la hora de lo que somos, ¿somos mujer o somos varón? Entonces, cuando se habla del rol de mujer, el rol de mujer no pertenece a la naturaleza de ser mujer. Porque el rol es simplemente un papel que alguien por un tiempo, breve o largo, desempeña. Cuando uno acepta que existe el rol de mujer, está aceptando que una persona hace de mujer, pero no necesariamente es mujer. Hace de mujer durante un tiempo, breve, largo, lo que quieran, pero no necesariamente es mujer, porque está desempeñando un rol. Por ello se utiliza la palabra rol. Nosotros, en cambio, hablamos de naturaleza femenina, de persona humana sexuada por naturaleza. En cambio, esta ideología nos dice que el ser humano es un ser humano abstracto, que puede venir en cualquier envase y como tal puede hacer una opción por determinada orientación sexual, desempeñando el rol correspondiente. Del mismo modo y a su antojo, puede decidir la opción contraria y el rol contrario, y esto cuantas veces quiera. Así, sin que nos demos cuenta, se llega a la aceptación de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y cuanta anormalidad se nos ocurra. Resumiendo, hemos visto la utilización de términos como perspectiva, género, rol, redefinir, que es una palabrita que la van a escuchar, y la van a escuchar, opción, orientación, bueno, y hay un montón de palabras que son utilizadas para manipularnos culturalmente. A partir del instrumento de perspectiva de género, las feministas de género realizan, una vez que han conseguido que hablemos nosotros de género y que nos metamos en esta cultura de género, ellas realizan la alianza más importante, que es la adhesión y el financiamiento de cuanto grupo de homosexuales existe. La misma Marta Lamas, esta que cité, dice, cito textualmente: el movimiento gay aparece como una instancia liberadora, ya que afirma, con razón, que la sociedad está equivocada respecto a la homosexualidad y a la heterosexualidad. Ni la primera es antinatural, ni la segunda natural. ¿Sí? Ni la homosexualidad es antinatural, ni la heterosexualidad es natural. Con ello, se fija otra meta, que es terminar con la identidad sexual. ¿Pero cómo hacer para terminar la identidad sexual? Esto nos lo explica otro feminista yanqui, cuando habla de la necesidad, fíjense, de la necesidad de destruir la diferencia entre los sexos. ¿Pero qué? Para lograrlo, porque nosotros decimos, ¿cómo van a destruir la diferencia entre los sexos? Si acá los envases vienen dados por naturaleza, ¿cómo se hace esto? Dice, para lograrlo, para terminar con la diferencia, las mujeres deben apoderarse del control de la reproducción. Deben recuperar el control, la propiedad sobre sus cuerpos y el control femenino de la fertilidad humana. Por eso aparece la salud reproductiva, por esto es necesaria una herramienta que exige la salud reproductiva. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada, por sí misma, por su sola presencia, por su forma, por su envase, perdón la torpeza, pero que insiste en esto del envase, por su sola presentación, está manifestando, está evidenciando, está poniendo a la vista la diferencia. Entonces, eso golpea, eso choca, con ello hay que terminar. Dice, para terminar con la diferencia, entonces es necesario apoderarse del control de la reproducción. Tenemos que asumir la propiedad sobre nuestros cuerpos, el control femenino de la fertilidad humana. Aquí está en toda su perversidad la ideología de género, y es el motivo por el que aparece, de pronto, escuchamos el derecho a decidir. Derecho a decidir, yo soy dueña de mi cuerpo es mío, con mi cuerpo hago lo que quiero, porque quiero. Bueno, y todas las barbaridades que van a escuchar, va a tener la suerte, la fortuna de escuchar en octubre. Aparece entonces la salud reproductiva, dije. Salud reproductiva en clave de género es nada más y nada menos que empoderar a la mujer, darle poder a la mujer. Mujer, dueña de tu cuerpo, mujer, vos podés decidir, mujer, esto es tuyo, mujer, no te dejes pisotear, etcétera, etcétera. Hacerle pensar que debe ser igual al hombre, pero en el sentido de idéntico al hombre. Nosotros hablamos de una igualdad en dignidad, pero diferentes, ¿sí? No, acá es igual al hombre, pero idéntico al hombre. Y si es idéntica al hombre, entonces no puede ser madre. ¿Por qué? Bueno, lo dije hace un rato, porque el embarazo es exclusividad de la mujer y la maternidad evidencia la diferencia. Entonces se insiste en que la mujer es dueña de su cuerpo, tiene derecho a decidir cuándo y cómo y con quién quiere tener un hijo. Razonamiento este que justifica recursos a cualquier elemento anticonceptivo y al aborto. Más aún, exige la promoción del aborto por parte del Estado, que habrá de garantizarlo a petición gratuitamente. Bien, esto lo que empezó como una simple y en apariencia inofensiva manipulación del lenguaje, se impuso en la sociedad. Esto que les he dicho yo recién, yo lo decía en el año 94. Y en el año 94 parecía algo increíble. En el 95, en la conferencia de Pekín, ya se expresó con desenfado y hoy es realidad. Todas conocemos los embates de la salud reproductiva. Al inicio de esta exposición hablé de una ideología que intenta provocar cambios culturales y sociales. Hablé de género, de su conexión con la homosexualidad, con la salud reproductiva, con los roles y la perspectiva. Pero todo ello, aunque repugne, no llega al meollo de la cuestión, que es, lo dije al comienzo, provocar un cambio social. Falta entonces hablar del intento de redefinir la familia. Para lograrlo, impulsan enormes campañas hablando de la sociedad machista y patriarcal, opresora de las mujeres, e incorporando un nuevo tema a la agenda pública, que es la violencia doméstica. Ahora, ¿cómo se pretende llevar a cabo la redefinición de la familia? Por suerte, todo está escrito, el documento de ellos es fácil, porque uno dice, ¿cómo pueden hacer esto? Y afortunadamente escriben todo, escriben mucho, les gusta, y bueno, y lo único que tenemos que hacer nosotros es leer. Lo dice a través de uno de los voceros, que son nada más que meros instrumentos que utilizan para este fin, son los grupos, es otro grupo de poder, que es el de gays y lesbianas. Ustedes van a ver que siempre se mezclan, hay una rara mezcla de personajes y de poderes carentes todos de escrúpulos y todos a una con un objetivo claro, todos contra la familia. Para esto les son muy eficaces los grupos de gays y lesbianas. Bueno, para fundamentar esto les voy a leer una parte que les voy a leer textualmente, porque es muy decidor, un artículo de Jorge Alberto Chávez Reyes, que dice, está titulado así, ¿por qué gays y lesbianas queremos el derecho al matrimonio? ¿Ustedes se han fijado que ahora todos se quieren casar? Y les dan las uniones civiles y no, quieren matrimonio, quieren más. Bueno, acá explica por qué. Dice, voy a leer textualmente. Queremos el derecho al matrimonio. El matrimonio, en términos básicos, es un contrato de compromiso solidario entre dos personas que quieren estar juntas. A menudo se dice que matrimonio es solo un pedazo de papel, pero en términos legales, ese pedazo de papel te ofrece beneficios importantes en términos de propiedad y derechos de custodia y paternidad, así como el derecho de tomar decisiones respecto de la salud de tu compañero si sobreviene una emergencia o hacer arreglos del entierro en caso de su muerte. En un nivel más amplio, el matrimonio otorga un estatus dentro de la sociedad que vivir juntos no da. Ahora que los hombres y mujeres gays y lesbianas estamos tratando de que nuestras relaciones sean tomadas en serio, para lograr el derecho al matrimonio, sería una importante medida que se diera un paso hacia esa meta. Plantear el matrimonio también trae consigo analizar la cuestión de la monogamia. Como está diseñado actualmente, el matrimonio es una unión monógama, pero como yo lo veo, lo más importante es que se trata de un compromiso de solidaridad. El matrimonio en general necesita ser redefinido más como un acuerdo de sociedad, como un compromiso de compañerismo y solidaridad, que como una institución sagrada. Si a los gays y a las lesbianas nos dan el derecho a casarnos, nosotros redefiniremos el matrimonio para adaptarlo a la naturaleza de nuestras diferencias, con respecto a cómo funciona en las relaciones homosexuales. Hasta ahí, resiste. Es bastante llamativo que hoy, que muchos de nuestros jóvenes rechazan el matrimonio, lo prorrogan, porque dicen que solo Muchos lo rechazan, dice solo una formalidad, es un pedazo de papel, como ellos están, se van a vivir juntos, hablan matrimonio prueba, uniones de hecho, concubinato, bueno, en fin, como prefiramos llamarlo, hoy. Precisamente cuando parte de nuestra juventud lo subestima, surge el reclamo astuto de los grupos homosexuales. Salen ellos a la palestra a valorarlo. Lo reclaman para sí, lo buscan, lo jerarquizan. Nosotras no tenemos derecho a caer en esa trampa. En esta misma nota que acabo de leer se dice, ¿para qué lo necesitan? Lo necesitan, dicen, para redefinirlo, volverlo a definir, para darle un nuevo contenido a la palabra matrimonio. ¿Y cuál es el nuevo contenido? Es convertirlo en un mero acuerdo de sociedad como compromiso de compañerismo y solidaridad. O sea, ya no será matrimonio, la unión para toda la vida entre un varón y una mujer, para fundar una familia, para amarse para siempre, para tener hijos y educarlos. Ya no será una comunidad de amor, sino simplemente un acuerdo de compromiso de compañerismo y solidaridad. Con el mismo nivel, categoría y responsabilidad que el que vincula a los miembros de cualquier asociación civil u ONG. Matrimonio está planteado y está, se vislumbra, va a ser una ONG más. Llegarían a convertir a la familia en una ONG más. Así tienen programada su destrucción. Esa es la meta. Por más máscaras que se utilicen para llegar a ella, llámese no violencia, nuevos derechos humanos, perspectiva de género o como quieran. Son todos estos instrumentos para llegar a un objetivo último, terminar con la familia como institución fundante de la sociedad. Si nosotros nos fijamos, ellos dicen que el matrimonio les da un estatus dentro de la sociedad, que vivir juntos no da. Dice que tiene beneficios importantes en términos de propiedad, de derechos de custodia y de paternidad. Ya no nos asombra, hace mucho sí, la gente decía, no, no puede ser, es un espanto, qué sé yo, que se dé la adopción, el derecho de adopción a los homosexuales. Hoy ya no nos asusta porque sabemos que en otros países se está dando y que acá nos falta bastante poco. Analizar la cuestión de la monogamia, ¿para qué? Tampoco. Que esto sea nada más que un acuerdo de sociedad, y sí, vamos en ese camino. Y los grupos de gays y de lesbianas dicen que si a ellos dan, lo van a redefinir para adaptarlo a la naturaleza de nuestras diferencias. Entonces, será el momento en que la familia puede ser destruida. La familia como institución fundante de la sociedad humana. Bueno, tras este simplista pantallazo, porque yo lo he abreviado, juntado acá muchas cosas, muchos temas, pero es darles un pantallazo de cuál es el cambio y el modelo social que pretende la ideología de género, basado en palabras claves: discriminación, fundamentalismos. En cualquier momento, cuando alguien diga o afirme que se es varón por naturaleza o se es mujer por naturaleza, bueno, enseguida está tachado de fundamentalista y por supuesto de discriminador, etc. Fundamentalismos, opresión, familia patriarcal, diversos tipos de familia, orientación sexual, opción sexual, derechos humanos con perspectiva de género, estado laico, laicismo versus fundamentalismos, derecho a decidir, redefinición de la familia, heterosexualidad, etcétera, muchísimas palabras. Bien, son las palabras que están siendo utilizadas para lograr un cambio social, un modelo de sociedad, bueno, y está en nuestras manos que esto no sea así. Por ello, me voy a tomar la licencia de dirigirme en particular a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la mujer? Y ahora sí hablamos de la mujer en serio, la mujer de verdad en todo esto. Y la mujer, lisa y llanamente, ha sido escogida, tenemos el privilegio de ser escogidas como el instrumento vulnerable para imponer y promover semejante modelo social. Este modelo tan tortuoso y tan horrible se va a dar, pero con nuestra colaboración. Sin nuestra colaboración no se puede dar. El feminismo de género, que no es otra cosa que el machismo más exacerbado y que nos subestima a las mujeres, porque para ellas no somos más que idiotas útiles de primer grado, se ha propuesto instrumentarnos de la manera más vil. Primero, hacernos creer que somos unas dominadas por todo el mundo. Para ellas tenemos la jerarquía de tilingas que andamos por el mundo dejando que todos nos maltraten, empezando por los maridos y los hijos hasta llegar a nuestros propios trabajos. Nuestra falta de fortaleza llega a tal punto, y bueno, que tenemos el hijo, que tenemos hijos poniendo el cuerpo, así lo dicen, tenemos hijos poniendo el cuerpo. Como de modo insultante nos lo echan en cara, y además somos tan huecas que encima a esos hijos los queremos. Nos dejamos dominar por cualquiera. Ah, y si queremos entrar en la vida pública, por ejemplo ser candidatos a algo, necesitamos de leyes de cupo, ya que somos tan tontas que por nuestros propios medios jamás, jamás podríamos llegar. A toda costa insisten en que pertenecemos a los grupos vulnerables. Por ello, en las leyes, en los reclamos, cuando aparecen los listados, aparecemos junto, dice, discapacitados, los indígenas, los niños, y ahí, y las mujeres. De tan ignorantes que somos, nos resignamos a que no nos permitan oficiar misa, ni ordenarnos sacerdotes, y sumisamente nos sometemos al machismo eclesial. Nuestras anteojeras no nos permiten vivir la audacia de salir a gritar a favor del aborto y defender los derechos de nuestros ovarios. Y en fin, la lista podría seguir, pero es tan grotesca que vergüenza. La soberbia machista de estos grupos creen que estamos esperando que nos vengan a rescatar. Pretenden hacernos creer que las necesitamos. Es entonces cuando, con gallardía, fortaleza y la frente bien alta, hemos de decir las mujeres argentinas que estamos orgullosas de ser mujeres, no amebas. Que nos encanta vivir la feminidad y demostrarlo con hechos. Que nos parece espléndido formar nuestras familias con un marido que nos quiera, porque nos reconoce bien femeninas, y porque allí y en ello está nuestro gran poder, en ser bien femeninas, en ser mujeres, mujeres bien mujeres. Que no significa ser una pavota, que no significa ser blandengue, que no es dulzona, no, no, ser femenina. Que no tenemos interés en hacernos con los hombres para competir con los hombres de verdad, porque obviamente entre un hombre trucho, que seríamos las mujeres así, y un hombre de verdad, los truchos vamos a salir perdiendo. Que nos damos cuenta de que esto no es nada más que un artilugio para someternos. Que valoramos lo suficiente nuestra salud física para someternos a la mentira machista de la salud reproductiva. No las necesitamos en absoluto. Queremos seguir siendo mujeres que preferimos gobernar nuestras familias y nuestra sociedad desde la delicadeza propia de la mujer y no desde la ameba informe del feminismo de género que nos propone. Bueno, estimados amigos, las mujeres argentinas les estamos dando a estas feministas un duro combate. Cada día somos más las que asumimos la defensa de nuestra feminidad. Algunas banderas ya se las hemos quitado, como el festejo del 8 de marzo, fecha en que las feministas de género sufrieron una fuerte derrota. Convertimos ese día en el festejo de la mujer y de la maternidad en vez del día de la reivindicación de la lucha contra los varones y a favor del aborto que nos propusieron. Desde el año 97 cada vez se les hace más temible el accionar de las mujeres normales en los encuentros de mujeres autoconvocadas, a pesar de que ellas siguen manejando las conclusiones. Tales encuentros se les está convirtiendo en un boomerang. De ellos, de estos encuentros, dada la vulgaridad y el desenfado de sus acciones, siempre se engrosa el movimiento en defensa de la vida y de la feminidad con nuevos militantes. De cada paso que dan, nosotras salimos más fuertes y con mayor empuje. Y esto lo digo porque hace 10 años el shock fue grande y para algunos fue paralizante. Hoy una gran esperanza nos inunda. El trabajo es más fácil, dado los enormes errores de los enemigos de la mujer. Ha llegado la hora, sin ingenuidades. La familia, la sociedad, espera nuestra defensa. Mostremos nuestra feminidad. Nada más.